Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y nada, vamos a comenzar con los Flaming Tribunes, que se reúnen de nuevo con la formación original, según lo venden, y van a estar el próximo lunes 30 de abril aquí en Bilbo. Flaming Sideburns, banda básicamente finlandesa, pero con un cantante argentino, ¿no? Era argentino, este hombre. Eduardo Martínez. Espido Martínez. Que se formaron en el año 95, o sea, hace ya mucho tiempo, y con este disco que estamos escuchando, el Aleluya Rock and Rolla, pues alcanzaban, digamos, un poco la cumbre y el descenso después a los infiernos, de alguna manera. Sí, porque luego hicieron cosas como más, menos convincentes. Sí, es más, el propio Eduardo ha hecho algunos proyectos paralelos con otra gente, y la verdad es que, no sé, no, en este programa desde luego no va a sonar. Bueno, teníamos que hablar entonces también de Jan Midbeat, que era otro proyecto del que estaba él con los sí. Miembros, ¿no? Vamos, la anterior prácticamente eran los mismos, pero con otro nombre y quizás un poco más experimentales, ¿no? Más sí. Psicodelia. Sí, andando ahí entre la psicodelia, los MC5 y cosas así. Rocky Erickson y demás. Bueno, la cuestión está en que eso, después de tantos años, en realidad nunca, no sé si han llegado a decir que se separaban definitivamente, pero bueno, lo de siempre. Ahora mismo se han juntado para tocar en directo, como decía antes, con el, bueno, lo venden como con la formación original, que básicamente en realidad siempre han sido los mismos, excepto el uno de los dos guitarras, que durante, pues después de este disco precisamente, Jeffrey Lee Burns era pues el guitarrista desde los comienzos y abandonó el grupo pues hasta ahora mismo, que parece ser que ha vuelto al redil. Y encima además parece ser que también hay rumores de que grabarán nuevo disco. Habrá que ver si vuelven a los orígenes o si se convierten en un próximo hit de MTV. ¿Cómo bueno, lo ves? No sé, si de todas formas se ha vuelto, si esa guitarra que pienso yo, el rubio este, pues... Acércate un poco al micro. Me cae muy bien esa guitarra. No, bueno, sentido, lo que pasa es que ese no sé si llegó a estar aquí, ¿eh? No sé, que estuvo en la primera actuación, bueno, en el Café Anchoquia. Yo creo que en esa época igual ya ni estaba. No estaba ya. No lo sé, ¿eh? No, ahora mismo no. Bueno, estamos hablando de hace 18 años mínimo, 17. Sí. Por ahí. Que por cierto, salen junto a los Helicopters en un split. O sea, una foto todos juntos, sí. No sé si era la misma guitarra. Bueno, ahora que mira, ahora que compro. Ese, bueno, de hecho lo vamos a escuchar luego. Vamos a escuchar un tema de su primera época. Porque bueno, es un grupo que empezó con singles, que luego recopilarían en un trabajo llamado It's Time to Testify, Brothers and Sisters, que sería pues el disco anterior a este, que realmente el que estamos escuchando fue pues bueno, su primer LP propiamente dicho. En este recopilatorio de singles y de temas y versiones pues aparecía por ejemplo este tema propio llamado Howard Girls. Flaming Cyborgs en una gira estatal que les va a traer el lunes a Anchoquia con los Submission City Blues de teloneros. Y eso, pues una banda que podían hacer lo mejor, tanto como en algún momento, pues bueno, llegar a hacer cosas no tan, sí, no tan interesantes. En bueno, directo, bueno, más o menos siempre funcionaban, ¿no? Eso, sí, o no. Yo creo que tienen como tres etapas, ¿no? De diferente. Esa primera, la primera, como el tema que acabamos de oír, más garajera, y luego pues van evolucionando y acaban en otro estilo. La segunda etapa, igual era la mejor, ahí un poco de todo. Pero ya al final, pues parecía que iba a hacer un rollo más comercial o... Pues no sí. Sé. Hombre, a ver, en este o mismo disco... estilo más comercial. En el Aleluya Rock and Roll incluso tiene... A ver, tiene baladas, en plan rollo casi rolling, pero digamos que todavía... bueno, yo creo que no sobra ningún tema en este disco. O sea, son temas, pues eso, sí. Ciertamente... Previsibles. Cierto toque comercial... pero sin llegar a provocar vómitos, ¿sabes? Que es que es por ejemplo, pues ya te digo, con el disco en solitario que tiene este hombre, la verdad es que hay temas que dices, joder, tío, ¿pero qué está haciendo? O sea, ¿qué pretende entrar en, sabes? No sé, en una academia de música o... No en solitario, de Eduardo. Sí, pero bueno, sin más. El que quiera que lo escuche, que sí, internet es muy amplio y se puede escuchar prácticamente de todo. Los Flaming Sideburns, este próximo lunes 30 de abril en directo de nuevo. Y nos quedamos con otro tema más, una versión de Los Helicopters, que en su momento compartieron pues un disco con tres temas cada uno, dos temas propios. Bueno, Los Helicopters también hacían el Get Ready de Smokey Robinson. Y luego, bueno, el tema que hacían, la versión que hacían los Flaming Sideburns de Los Helicopters, pues era este Psychot Out and Furious. ¡Un, dos, tres, cuatro, vamos! ¡Yeah! ¡All right, man! ¡Let's bring the show down! Estuve mal, pero sé con quién debo hablar. Que pese a que signifique, me voy a quemar. No hay motivos para dejarme atrás. Escúchame, señor, que tengo que vivir un poco más. I'm gonna swear, I've been waiting for this day to come. Too far gone. And baby, there ain't a reason for me to be left out. Listen to me now, baby, to what I'm gonna blast out. Oh, yeah. Say, alright, come on. Move a sacado through your soul. Alright, voy adentro de ti. The Flaming Simons, las patillas ardientes. Y vamos a escuchar ahora el nuevo disco de los Twin Guns, banda que, entre otras cosas, pues bueno, es conocida por ser el, creo que fue el último batería, o no, el último no, de los Cramps, Jim Chandler, bueno, llamado también Jim, no sé qué, Jim, ¿cómo era? Jungle Jim. Batería que estuvo, aparte de los Cramps, bueno, en los Makers, durante prácticamente, creo que fue su época gloriosa, por decirlo de alguna manera. Y que después eso, estuvo con los Cramps y en los últimos años pues lleva con este proyecto llamado Twin Guns, que en principio era un dúo junto con un señor llamado Andrea Sico, un italiano afincado en Nueva York, y que ahora mismo, pues bueno, desde el 2014 más o menos, ya son un trío. Bueno, el Jungle Jim es el batería, Andrea Sico es el cantante y guitarrista, y se ha unido al grupo, como digo, Christine Fain Mulray, la bajista. Ya hace unos años acaban un disco producido por Matt Bertarrey y acaban de sacar un disco nuevo, que en este caso han escogido a Jim Diamond para la masterización, que pues es pues un nombre en Montpellier, últimamente. Sí, sí. Sí, claro, se está afincado ahí, ya no sé si irá a Estados Unidos. Y nada, vamos a escuchar uno de los temas del mismo, que para mí la verdad es que es quizás un disco demasiado siniestro, tirando hacia rollo los, ¿cómo eran? Los Lords of the New Chair, ¿sabes? Sí, que rollo es decir, la segunda o la del gótico, boom y tal, sí. Que bueno, yo hubiera preferido que hubieran tirado por una onda más Cramps, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Esto se llama, bueno, el disco se titula, ¿cómo era? ¿Dónde está? Imaginary World, y esto es Baby. We'll be right back. cuarto LP de la banda neoyorquina Twin Guns. Y continuamos con otra banda que va a estar esta semana por aquí, que ya estuvieron en su momento en Sopelana, en uno de esos conciertos que hacen, sorpresa prácticamente. Los Courettes, o Las Courettes, el dúo este que es mitad Brasil, mitad Dinamarca, sí, sí. La cantante es brasileña y el batería danés. Y nada, vienen porque, entre otras cosas, tienen nuevo disco. Bueno, es más, en realidad su primer disco, porque el otro era un 10 pulgadas, o sea, una especie de mini LP. Y tiene un nuevo disco que se llama, así de originales, We Are The Courettes. Y empieza así, Hoodoo Hop. The Courettes, nuevo trabajo, producido de nuevo como, pues, el 10 pulgadas también lo producía Kim Kicks, se llama así, el cantante de uno de los dos hermanos, sí, Kim Kicks, de Power Solo, la banda danesa también, que por cierto, tienen disco nuevo, pero el que lo quiera escuchar, que lo escuche en su página web. Que es, bueno, en su Bandcamp. Eso sí, como productor, la verdad es que se lo curra. Y eso, a mí por lo menos este en un primer LP, como digo, de los Courettes, pues la verdad es que se suena muy, muy, muy bien. Muy salvaje. Y nada, pues eso, no sé. Decir que, por ejemplo, el single, que es el que vamos a escuchar ahora, Voodoo Doll, que también es uno de los grandes temas del disco. Hace unas semanas hablábamos del Reverendo Bitman y ese single que sacó en Vinyl Video, que es ese formato que te permite, pues mientras pinchas un vinilo, escucharlo y verlo a través de una televisión y a través de un convertidor, por decirlo de alguna manera. No conocía este... Pues una cosa que no sé si va a tener mucho futuro, todo hay que decirlo, porque me parece muy complicado, porque claro, tienes que tener el vinilo audio, que es como un vinilo casi, pero sí, con un cierto toque, bueno, que no sé exactamente cuál es. Luego tienes que tener un televisor, que hasta ahí, bueno, no es complicado tampoco, pero luego tienes que tener el convertidor, claro. Ajá. Que no es, o sea, que. Y bueno, no sé si va a haber mucha peña que se lo compre, pero bueno. El caso es que el reverendo Bittman es uno de los. Pues bueno, de los que ha sacado el single de. Bueno, lo escuchábamos hace unas semanas. Uno de los singles de su último disco lo ha sacado en este formato. Otro es Motorhead, con un tema. Bueno, ha sacado un tema de Motorhead, vamos a decir. Otro tío, y este caso, el de los Correts, que de hecho, este sí que es el. Debe de ser el primero que han sacado. Y nada, se llama Voodoo Doll, y si por si eso no fuera poco, tienen dos estrellas invitadas. Por un lado está un tal Coffin Joe, que es un actor brasileño de terror, o bueno, actor, o debe de ser de estos speakers. No sé si presentará algún programa de terror o algo así. Sí, o la radio igual. Y es el que, pues bueno, la voz esa masculina es la del amigo Coffin Joe, Joe el enterrador. Y por otro lado está un saxofonista. ¿Qué saxofonista puede ser? Steve McKay. Joder, no jodas. ¿Y en McKay toca también el saxo? No, hijo, no tanto como eso, no. Fred Roller. Fred Roller, que bueno, es el saxofonista de los de King Khan. Ajá. Saxofonista de BDG and the Roller Coaster. Y luego también, pues, de su nueva banda, los Weird Omen, que eran los que iban a tocar en el FUS, pero que al final, por desgracia, se cayeron del cartel. Y dicho todo eso, vamos a escucharlo. Voodoo Doll. ¡Vosé! ¡Vosé! ¡Todos vosé! I got a voodoo doll, and you better watch out. My little voodoo doll don't mean no harm, boy. It just keeps me safe from your evil thoughts. I got a voodoo doll, and you better watch out now. Los Corretes, dúo que estarán este próximo jueves, si no calculo mal, 26 de abril en Bermeo, al precio, bueno, 5 euros, a eso de las 8 y media, en el Belesa Malandra, ahí en Bermeo, y que eso, estarán presentando este disco que a mí la verdad es que me ha sorprendido, porque, bueno, es un grupo sí. Que en directo en Sopelanati, ¿cómo lo viste? Yo es que no los vi en Sopelana. Ah, ¿no? Ah, vale. Creo. No, me acordaría. Vale. Pero bueno. Bueno, sí, pues eso. Quizás, como todo, es cierto que pues en un formato tan básico como batería y guitarra, pues las posibilidades que te da el estudio de producción y bueno, y alguien que más o menos controle de sonido, pues siempre ayuda. Pero claro, en sí, directo hay que usar ecos, muchas cosas, bueno, supongo. No sé, por eso es lo que he oído, vamos. Pero habrá que verlo. Y nos quedaremos con un último tema, que es, digamos, alternan entre esos temas así garajeros, mezcla con los Kings y demás. Alguno incluso suena a los Who. Junto con temas variados, hay varios temas de hecho que suenan a pues al típico sonido de Phil Spector y esos grupos de en plan la Ronettes, sí, y demás de los 60. Bill Bird y no es por nada, pero la verdad es que yo creo que les han quedado pues bastante bien. Time is Ticking es uno de ellos, por ejemplo. To try to make things right. If love is all we have, I just don't wanna lose more time. Flavia y Martín Curry, dúo que no sé si en un futuro, junto con Lennon, su hijo, que lo pasa que de momento es muy pequeñito, pero igual cuando crezca pues se convierten ahí en una familia rockera con un bajo. Alguna, ¿no? Conozco por ahí. Sí, eso sí, es cierto. Pues nada, eso, que les podéis ver esta semana en Bermeo. Y vamos a escuchar, ya que estamos, colaboró en, pues en el 2016 con el grupo danés también, yo creo, sí, los Tremolo Birgat, ese grupo de instrumentales que se le podría llamar One Photo Band. ¿Sabes por qué? Siempre tiene la misma portada. Siempre es todas las portadas de los discos es la misma foto, lo único que, bueno, con distintos colores. Y es lo propio que hicieron con un single en el cual hacían pues un guiño a Brasil con una canción por la cara A, que era el Caipirinha River Cruise, y por la cara B, un tema del brasileño Jorge Ben, Emiña Menina. Y en ese tema, pues, colabora la amiga Flavia. Y suena así. Sensacional. Grandes praias do norte. Pra balançar sua barriga de choro. Chama a amiga. Flavia de los Courage acompañando o como invitada especial en ese single de los Tremolo, Birgat. Seguimos en Shit con, ahora vamos a escuchar a las Pandoras, que no sé, ¿a ti qué te parecían las Pandoras en su momento? Bueno, pues una banda, Paula Pierce se llamaba la líder, ¿no? La guitarrista. Sí, que falleció pues a principios de los 90 de un aneurisma. Con nada, 30 y pico años tenía. Sí, sí, lamentablemente. Y bueno, y con ellos acabó. Bueno, se acabó, ¿no? En realidad. Era la banda femenina de la época, junto con Fastones, así más conocida de Garaje. De Revival Garaje, de los 90, de los 80, mejor dicho. Pues desde entonces han continuado. La verdad es que, bueno, no ha sido un grupo que haya yo seguido mucho. Pero vamos, desde entonces han pues continuado con diferentes formaciones, con diferentes cantantes principales, y una de las últimas pues es en la que la cantante principal, digamos, es la cantante de los Muffs, ¿cómo se llamaba? Kim Satuk. Lo tenía apuntado para algún sitio, pero lo acabo de perder. Que la verdad es que, bueno, a mí los Muffs, dentro de ese rollo melódico power pop tal, tenía cosas, y es más, si no recuerdo mal, estaba Kurt Bloch. Sí. Creo que formó parte de alguna vez, ¿no? Tenía relación con esas bandas de Gunfresh Philos y gente así. Y bueno, con esa formación, digamos, bueno, más o menos nueva. De White Flag, igual, la chica. No sé si también, sí, también estuvo en White Flag, sí. Con Pat Smear, mítico de Black Flag y demás. Y nada, las Pandoras, la cuestión está en que han sacado recientemente un disco que se llama Hey. It's the Pandoras, en Burger Records. Y la verdad es que no es por nada, pero suena muy, muy bien, me ha parecido a mí, por lo menos. Hacen, por ejemplo, un clásico del garaje, o versionada muchas veces, que es este You Burn Me Up and Down, de una banda de los 60 que se llamaba We The People. Kim Satuk, que tengo que decirlo, formaba parte de, no la formación original del principio, pero sí una de las de la época más o menos conocida. Lo que pasa que por aquel entonces tocaba el bajo y bueno, la que cantaba era Paula Price. Y nada, acaban de sacar este disco, como digo, y bueno, pues están, digamos, tocando por ahí, no sé si en bueno, pues sí, el típico rollo, en festivales y demás. En el disco, bueno, aparte de esta versión y bueno, el Dark November, por ejemplo, una balada que fue la última canción que escribió Paula Price y que la verdad es que es un temazo y que ahora, pues bueno, regraban con esta nueva formación. Y luego también, pues recuperan temas de, pues, de sus discos de los 80, como este It Felt Alright. No sé si te suena. A ver, no sé. Thank you. unas Pandoras renovadas, actualizadas. Y acabamos ya con, bueno, una curiosidad, un single de Niágara. ¿Te acuerdas de Niágara? La mujer de... No. ¿Niágara? La de Destroy All Monsters. Eso es, de Ron Asenton, sí. Ajá. Pues nada, hace un, pues en el 2013 concretamente, sacó un single Monster, el sello de Madrid, en el cual, pues bueno, por una cara era un directo en el cual estaba tocando con Rocket 455, una banda de Detroit, y por el otro lado hace una versión de los Doors, el Maggie McGill, con gente también, pues eso, de esa banda, y como Jeff Mayer, por ejemplo, que la semana pasada escuchábamos a los Detroit Cobras. Ajá. Que bueno, ha formado un montón de bandas de toda esa escena, y a la guitarra principal está Dan Croa, de pues, los Wedis, Demolition Doors y Danny and the Darlings, que no hay que olvidarles nunca a partir de ahora, vamos. Y nada, juntos hacen esta versión con Niágara, que además es la que se encarga, porque parece ser que se ha dedicado también. Tiene una faceta como pintora bastante importante, y bueno, todo el diseño del disco corre a cargo de ella. Y la versión, pues es esta, Maggie McGill. Miss Maggie McGill, she lived on a hill. Her daddy got drunk and left her no will. So she went down to Tangy Town. People down there really like to get on. Thank you. Y ya llegamos al final de Shit. Esto ha sido en la Irola Irratia, en el 107.5. No sé si algún concierto tú tienes por ahí. Pues yo en principio no. Aparte de los Corets, Flaming Cyborgs. No he visto nada extraordinario ni me ha llamado la atención los Corets. Yo ya que estamos con Bermeo, pues bueno, en el Nunchaku, pues bueno, va a haber este fin de semana un festival llamado, bueno, una concentración de grupos punk, hardcore y cruz y de todo un poco, llamado The New Blood Weekend, segunda edición, en el cual, pues bueno, va a haber un montón de bandas, los días 27, 28 y 29, se supone. Por ejemplo, van a estar Motor Astola, con Peña, que estuvo aquí en la Irola, van a estar la URSS, un montón de bandas van a estar ahí, que es fin de semana, más ¿no? o menos bastante, bueno, primerizas o que están empezando muchas de ellas este fin de semana, sí. Y luego, por comentar algo así como rockabilly, los Black Cats, que lo que pasa es que yo no los controlo mucho, un grupo de Mallorca, un trío, que va a estar junto con Michi de Bus en la nave 9, también el lunes 30, coincidiendo con los Flaming Cyborgs aquí en Bilbo. Y yo creo que, bueno, y quizás por comentar también los Peewees, una banda que hacen como rock and roll así un poco melódico, que a mí no me acaban de convencer, pero bueno. Peewees. Estará en el Satélite el sábado 28. Y eso, yo creo que ya vale. Hay bastante para un fin de semana. No, demasiado. Ah, y lo de Zeke, por cierto. Ah, sí, que pues, comentar. ¿Qué pasa con Zeke? ¿Dónde está el técnico de sonido cuando se le necesita? Me cago en la leche. Igual o sea, en la mesa de sonido suele haber un técnico de sonido, ¿no? Pues con Zeke se lo olvidan, yo creo. No digo más.